no hay espacio para las dudas, y así se vuelve indudable, que los miserables mercenarios que refrendan y reafirman sus naturalezas espurias de canallas, haciendo de apologistas a ultranza de la plataforma imperialista neoliberal de vuelta al colonialismo, lo que contempla la disolución de la nación, república, estado y nacionalidad dominicanos para la fusión con las hordas tribales haitianas, cuyo estado, dado su carácter ancestral de refractario a la civilización, nunca ha esgrimido como meta ni su autodeterminación en aras de un estado nacional, el ejercicio de su autodeterminación política, su independencia estatal, ni mucho menos un solo y único idioma que se exprese en su literatura nacional, con su mercado interno y su circulación mercantil y comercial, libre y amplia, que responda al capitalismo moderno y a la diferenciación correspondiente de las clases, contrario a lo que Haití y los haitianos, con su bizarra haitianidad, solo han sabido erigir un bárbaro absolutismo despótico de naturaleza tribal y racial, a los que le han hecho como su traje a la medida, como bien lo enseña y retrata la historia de Kunta Kinte, llevada al cine, un empecinamiento obsesivo en el expansionismo, alternando la infiltración e intromisión con las francas acciones agresivas en aras de lograr hegemonizar todo el territorio de tierra firme circundante, lo que ha hecho que como componentes sobresalientes de la ideología de haitianidad, el anexionismo, al que siempre le han rendido un culto ciego y fanático, lo que ha hecho que, al serle derrotado reiterada y repetidas veces a lo largo de la formación y desarrollo de la nación dominicana desde la época de la colonización española hasta la fecha, dicho expansionismo, hegemonismo, agresiones, intervenciones, intentos innegables y palpables, por ejemplo, en los 22 años de su infame intervención y ocupación, al momento de la primera declaración de la fundación y constitución de la República Dominicana del 1821, llevada a cabo por el patricio José Núñez de Cáceres, la que aplastada por la conspiración de la componenda de los absolutistas y su anexionismo recalcitrante con los sectores internos de los igualmente retrógrados y recalcitrantes enemigos del ideal y los afanes de tener una patria libre y soberana, dichos sectores estaban encabezados por la parasitaria y colonialista, inveterada, al igual que esclavista, Iglesia Católica y su papado, alrededor de la que giraban los monárquicos esclavistas y la burocracia colonialista esclavista de la corona española, derrotada en España por el golpe de Estado a Fernando VII por parte del general Rafael Riego, quien reimplantó en la metrópoli española la Constitución de Cádiz del 1812 de carácter napoleónico. Lo mismo que los comerciantes colonialistas catalanes. Óigase bien, catalanes. Pero la historia de las vicisitudes de la formación de la nación dominicana y su consolidación nacional como república constitucional, sin importar el grado o niveles de progresismo que eventualmente quedara reflejada en ella, que ninguna anexión, ni ningún país anexionista, sin importar el grado de violencia y depredación que lleve a cabo contra la nación, aún emergente, que se busca engullir con sus prácticas anexionistas y anulatorias de la autodeterminación y libre elección de la nación víctima, ha de tener otro fin que el más rotundo fracaso, como resultó de la anexión que Haití y las tribales hordas expansionistas y hegemonistas haitianas, con Boyer a la cabeza, mulato y católico, que así buscaba satisfacer el ímpetu depredador de sus hordas haitianas y racistas a ultranza, como ya habían demostrado bajo las acciones salvajes de Dessalines y de Cristóbal, y luego se repitieron ante las sucesivas invasiones y correspondientes derrotas haitianas, como la de Suluk y demás, a manos de la dominicanidad, de nuestra vocación inquebrantable e inequívoca que expresan las gloriosas notas del himno nacional. Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tanta ser libre sabrá. Esto se hizo patente tanto el 27 de febrero del 1844, en el que el intento mediatizado fue derrotado y de la simple separación que abría el paréntesis del nuevo amo se saltó a la plena independencia. Lo que vuelve a reafirmarse no sólo en los reiterados rechazos y derrotas correspondientes de las invasiones, siempre de carácter anexionistas y contrarias a la independencia y la libertad de la República Dominicana, de parte de las hordas haitianas, sino también frente al colonialismo español. Y es lo que ha arrojado como experiencia singular, en el caso de los haitianos, el realce del componente atávico de la ideología de las hordas tribales haitianas y de la haitianidad, consistente en su resentimiento ancestral e innegable en contra de los dominicanos, de la dominicanidad, de la República Dominicana, de la nación dominicana, de nuestra adhesión y uso de nuestro idioma castellano, que es el medio de comunicación que solda la red de la nacionalidad y el espíritu nacional, por encima de todas las contradicciones económicas y sociales de clases contrapuestas que componen la sociedad de la nación dominicana, cuyo representante es el Estado Nacional Dominicano. Sentadas todas estas premisas, que se sintetizan en que la República Dominicana es real y no un mito, así como la nación y sus atributos o rasgos esenciales que dan pie al uso y demanda del disfrute y ejercicio de nuestra soberanía nacional, de nuestra autodeterminación, de nuestra independencia nacional y estatal, veamos a qué se reducen los indigentes y rastreros alegatos, fuera del contexto de la naturaleza y alcance, con el significado y contenido concretos de la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, reivindicando la autodeterminación soberana de la nación República Dominicana y rechazando la conspiración que busca la disolución de la República Dominicana y su Estado Nacional para dar paso al engullimiento de la nación dominicana a través de la haitianidad, la haitianización y su perdularia condición de contrarios y refractarios a muerte ante todo cuanto signifique asimilación de la civilización e incorporación al proceso de culturización que protagoniza la humanidad. Como es sabido, el contenido y significado de dicha sentencia se resume y sintetiza en que no son dominicanos, sino haitianos, y por lo tanto de nacionalidad haitiana, los hijos de haitianos ilegales en nuestro país, y para cuyos fines se les define y conceptualiza en tránsito, para no usar términos tan precisos que resultan formales acusaciones y hasta peyorativos, como serían los de cabeza de playa, de la invasión anexionista haitiana sobre República Dominicana, o bien avanzada del expansionismo y hegemonismo anexionista colonizador de las hordas tribales haitianas, de naturaleza y condiciones profundamente de condotieros, o sea, siempre están dispuestos a ser parte de todo ejército invasor y agresor contra la República Dominicana, y busque aplastar y subyugar a la República Dominicana, su nación y su pueblo quisqueyano. Por tanto, en cuanto al contenido y significado de la sentencia adoptada soberana y libremente por el más alto tribunal especializado de la República en materia de interpretación y aplicación o uso de la Constitución, hay que destacar que ese tribunal se adhirió al concepto jurídico práctico e histórico más concreto y específico, como es el que establece que la Constitución es la ley fundamental de la nación y la sociedad de la República Dominicana. Es así su ley de leyes. Y de ahí adoptó una decisión que tiene por contenido que queda reforzado en su significado práctico concreto la preservación del Estado Nacional de la República Dominicana, rechazando también de paso todas las estratagemas, conspiraciones y complots que buscan anular la esencia soberana, independiente, en uso del derecho universal de la autodeterminación de las naciones, en contraposición a toda idea o práctica que encierre peligros de anexión y por lo tanto de socavamiento o enajenación de la nacionalidad de los dominicanos y su Estado, todo lo cual sería favorecido con elementos duales y de significación dudosa. En primer lugar, la Constitución Dominicana no da espacio ni permiso para los llamados nacionales dominico-haitianos o haitianos dominicanos. Este acto, indudablemente de un profundo contenido reivindicativo del Estado Nacional de la República Dominicana, ha venido a comprobar que asistía total y en forma absoluta la razón y la verdad a quienes como nosotros, los que componemos el Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, adheridos en forma inquebrantable y sin espacio para dudas al materialismo histórico y dialéctico y al carácter revolucionario, proletario y socialista y comunista de esta concepción, tanto general como método y procedimiento, guía para la acción y la interpretación pertinente de las situaciones y procesos de luchas nacionales, sociales, como toda actividad científica, filosófica, artística y literaria, siempre al lado de los intereses de los explotados y oprimidos de la República Dominicana y del mundo, comprometidos e identificados con la clase obrera dominicana y nacional, como con todos los proletarios del mundo, incluidos los haitianos, que hemos venido durante los últimos 40 años poniendo de relieve el empecinamiento del Estado tribal haitiano en su revanchismo agresor y en busca de anexionarse la República Dominicana, lo que siempre ha sido su obcecación atávica tribal, y que a tales fines se daban la mano los imperialistas norteamericanos y europeos con el entonces socialimperialismo, producto del revisionismo en el poder en la ex Unión Soviética, hoy convertida en la Rusia imperialista, así como con la retardataria, parasitaria, ultrarreaccionaria y esclavista Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, con todas sus sectas protestantes de idioteces y estupideces supersticiosas y de la peor hechicería. Y además, con los fracasados mercenarios oportunistas y renegados revisionistas cubanos castroguevaristas debraístas, lo que generaba que en el seno de la República Dominicana, como de los distintos estados nacionales de Latinoamérica y del Caribe, legiones que se prestarían a todo tipo de acciones contrarias a la existencia, a la autodeterminación y hasta el derecho a la existencia misma de la nación dominicana. Y una significación de tremendísima importancia concreta y objetiva de la majestuosa sentencia, eminentemente justa, constitucional y patriótica del Tribunal Constitucional, identificando quiénes tenemos derecho a la nacionalidad dominicana y quiénes no, afín a la autodeterminación y soberanía de la patria quisqueya, República Dominicana, y de protección y preservación de las conspiraciones internacionales que emplean como su gustoso y voluntario ariete antidominicano a las hordas tribales haitianas, a su haitianidad y a sus estamentos tribales que se autotitulan dirigentes suyos, pero que solo han sabido hundir y envilecer hasta la iniquidad al conglomerado tribal haitiano para que arremetan por todos los medios y formas directas e indirectas, taimadas y groseras, apelando a las lágrimas hipócritas y no amedrentándose ni ante apelar a disfrazar su ancestral y aberrado odio basado en el atavismo racial de los haitianos y su haitianidad, de un extraño y sorprendente e entrañable amor por la dominicanidad y la República Dominicana. Pero los conocemos, como conocemos la enseñanza de la fábula de la serpiente venenosa congelada y del pendejo que le cogió compasión y la salvó de morir congelada. De igual manera que la otra del alacrán, que quería cruzar un embravecido río de aguas crecidas, y pactó un acuerdo de no agresión con un ingenuo sapo para que lo cruzara en su lomo seguro. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.